Venga. Vamos. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. La verdad que hoy es un día muy importante para nosotros en el municipio y para Saladillo todo, ya que contamos con la presencia del Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Javier Tizado, y su equipo, a quien agradecemos especialmente esta visita. La jornada va a constar de acá en la Cámara de Comercio, pues, contamos con la visita de muchos empresarios. Va a haber una jornada sobre financiamiento, que básicamente hay un montón de instituciones públicas y el mismo Ministerio de Producción de la Provincia y de Nación que van a brindar herramientas concretas para que tanto las empresas que están en el parque industrial como las que vamos a radicar en el parque industrial nuevo y las empresas de afuera también cuenten con herramientas de financiamiento y que conozcan las herramientas. Por lo tanto, eso es, nos parece que es muy, muy importante, y después van a tener mesa de trabajo para que el trabajo sea en concreto. Y por otra parte, el ministro además ha tenido la deferencia de visitar una empresa de Saladillo, como es el Molino Harinero y la gente que trabaja ahí. Y luego de eso va a tener una reunión con industriales locales para conocer de primera mano cuáles son las necesidades y desde ya que llevarse inquietudes, como siempre lo ha hecho, que han estado cerca, así que la verdad que queremos agradecer mucho y resaltar sobre todo la importancia de una jornada como la que vivimos. Y aprovecho también para agradecer a Carolina Tironi y a Dalton Jauregui que nos acompañan y que han tenido la amabilidad de acercarse y conocer de primera mano estos temas. Hay gente de municipios de vecinos y la verdad que bueno, esperemos que sea una jornada fructífera de trabajo. ¿Habló vos, José? No, simplemente gracias a Dios por estar acá. Recién recordamos que fuimos uno de los primeros que te molestamos cuando recién asumiste. Hacía una semana que estaba asumiendo Javier y aparecimos ahí con Nacho. Tardé en venir. Un año. Ah, pero bien, cumpliste. Pero y me acuerdo que nos dijo Javier, ya vamos a ir a Saladillo, vamos a conversar. Y este tipo de conversación que vas a desarrollar hoy con los productores, con las pequeñas industriales de Saladillo, es lo mejor que nos puede pasar. O sea, que vengas a hablar conmigo no es tan trascendente como que vengas a hablar con ellos. Y me parece que eso es lo que más valoro de los ministros de la provincia, lo que más rescato justamente de este acercamiento que podemos tener los intendentes con ustedes, ¿no? Así que bienvenido, gracias y bueno, a disposición, por supuesto, de nuestra comunidad. Bueno, muy bien. Javier, vení del Ministerio de la Nación, ya hace un tiempo que estás. Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires. Al día de hoy, ¿cuál es la radiografía que hacen de la provincia sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas y el empleo? Bueno, primero quiero agradecer obviamente a José Luis, Carolina, Dalton, Ignacio. La verdad que muchísimas gracias por la recibida, por, como dijo bien Ignacio, por acompañarnos. Me parece que es importante que los senadores estén sobre todo en contacto con la producción y esta es una buena oportunidad. Y bueno, la radiografía es muy parecida a la Argentina. Nosotros tenemos hoy 13 sectores de la economía creciendo. La verdad que a mí no me gustaría que la turbulencia que nosotros tuvimos hace 15 días tape lo que se venía haciendo. La Argentina y la provincia de Buenos Aires vienen en una etapa de crecimiento. Obviamente hay sectores con dificultades que nosotros identificamos y que también bajando a territorio tratamos de brindar soluciones, pero la Argentina y la provincia de Buenos Aires vienen en un franco crecimiento y lo que tenemos que hacer es seguir apuntalando ese crecimiento con medidas concretas que tengan que ver como lo que vamos a proponer hoy con financiamiento, con talleres de eficiencia energética, con talleres para los comerciantes, con todo el tema que tiene que ver con que veo que está presente con Fogaba. No sé si ustedes saben, Fogaba ha crecido en términos de PYME el 100% de financiamiento. Hemos cerrado el balance nosotros hace poco y la verdad que la gestión que ha tenido ha sido muy importante. Falta muchísimo por hacer, pero yo creo que, como bien dice la gobernadora, estamos en el camino correcto y lo que tenemos que hacer es trabajar justamente en lo que nos está faltando. Completamente. Siempre se habla de financiamiento, el tema principal que plantea los empresarios es el tema de los intereses. ¿Cómo estamos? Bueno, la tasa de interés claramente con lo que pasó hace dos semanas se han disparado. Obviamente nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es volver a las tasas normales. El presidente del Banco Central ya lo ha dicho, esto va a tener alguna demora. sin perjuicio de eso, nosotros estamos trabajando y estamos por firmar un convenio con el Banco Nación, en el cual vamos a hacer una ventanilla única dentro del Ministerio de Producción para, por ejemplo, la línea 600 o la línea 700 del Banco Nación, que son líneas de producción, de inversión en bienes de capital muy importantes, en algunos casos hasta 7 años. En EPIVA, la semana pasada, perdón si por ahí estoy equivocándome en alguna fecha, ¿viste? Yo digo 15 días, una semana atrás, pero por ahí estoy. Pero creo que la semana pasada que tuvimos EPIVA, que es la exposición más grande de parques industriales que tiene Argentina y que se hace en la provincia de Buenos Aires, anunciamos una línea para parques industriales, para mudanzas y para instalación en parques industriales de la provincia de Buenos Aires, que tiene plazo hasta 15 años y una tasa fija del 20% los primeros 5 años. Así que nosotros estamos obviamente concentrados, tratando de generar nuevas líneas. Tengo entendido que esta semana el Ministerio de Producción de Nación va a estar anunciando también nuevas líneas en relación al financiamiento. Y algo importante que pasó en el medio de la turbulencia financiera, que yo les quiero explicar y voy a tratar de hacerlo más práctico, es la ley de financiamiento productivo. La ley de financiamiento productivo, nosotros, como vos bien mencionaste, cuando yo estaba en Nación, nos consultaron sobre el tema, sobre todo de comercio, el tema supermercados y el tema pymes alimenticias. Y básicamente nosotros habíamos identificado plazos de pago que en algunos casos eran de 200 días. Imposible que una pyme pueda sobrevivir si uno, digamos, le difiere el pago 200 días. Esta ley lo que establece es que uno, ya teniendo la factura, vuelve la factura conformada, que en un momento supo existir y después dejó de estar sin efecto. Vuelve la factura conformada, que es que cuando esta pyme tenga esta factura, va a poder a los 15 días ir a negociarla a un banco. El banco, el BIS está tratando de generar un mercado secundario para que estas facturas puedan ir ahí. Usted imagínese cuando tiene una factura de una grande, porque aparte va a ser obligatorio para las grandes empresas el tener que conformar cada 15 días de emitida la factura. Son 15 días, ¿no? Tener que conformar la factura es prácticamente como si le estuvieran dando un cheque, porque va a ser título ejecutivo, va a poder ser ejecutable. Entonces, lo que nosotros creemos es que esto va a generar un nuevo mecanismo de financiamiento para las pymes, que les va a dar más capital de trabajo y obviamente van a poder seguir generando ciclos de producción. Ministro, teniendo en cuenta y bajo la premisa que dice tanto usted como desde el Gobierno Nacional sobre la turbulencia económica, y una turbulencia que deja un saldo de un dólar arriba de 25, una inflación que viene trepando, y un acuerdo con el FMI. ¿De qué manera influye justamente en la pequeña, mediana empresa y en sectores determinados, como vimos hace algunas semanas atrás, el sector avícola como la ciudad vecina de Roque Pérez, y en el empresariado medio y pequeño? Bueno, la turbulencia es financiera, no es económica. Las cuentas públicas están, y sobre todo las reservas del Banco Central, tienen solidez. Me parece que, digamos, nosotros estamos más en la micro, yo si querés te cuento un poco más de la macro, pero en ese sentido yo creo que lo que hace el acuerdo con el FMI es darle una garantía mayor a todos los que tienen inversiones, sobre todo financieras, en la Argentina, y eso hace que nosotros, si tomáramos esa plata, vamos a estar pagando la mitad del interés que se estaba pagando hasta ahora. O sea que los efectos para mí son virtuosos. Independientemente de eso, yo vuelvo a insistir lo que venía diciendo anteriormente. El ciclo de producción de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires fue ascendente. 13% crece la construcción, 10% crece la metalmecánica. Obviamente que este proceso de turbulencia genera que haya una retracción, pero yo lo que les voy a pedir hoy a los empresarios es que tienen que mirar más al mediano plazo. Si en la Argentina vivimos mirando el corto plazo, no se van a hacer generar inversiones. Lo que nosotros estamos tratando de generar es una provincia previsible, con reglas de juegos claras. Y sí, obviamente, un dólar de 21 no es lo mismo que un dólar de 25. Para los que hacen producción nacional y pueden exportar, les da más competitividad. Esto también hay que decirlo, pero también genera más inflación. Entonces, el tema del cerdo, retenciones, que en algún momento Miguel Echeverri salió a hablar con el tema, con Tuscom, por el tema de que se le estaban bajando los... decía que le iban a quitar la retención al campo, solamente soja, porque el otro no tiene nada. ¿Cómo lo ves? a ver, la salida al cruce del presidente Carvá. Fue la salida media. Sí, lo que yo digo es, a ver, la Argentina, para poder seguir creciendo, hay que sacar la presión impositiva sobre los sectores productivos. Las retenciones son un impuesto. Entonces, lo que nosotros queremos es que generar cada vez más producción, generar competitividad. Obviamente estamos en un momento donde el déficit fiscal es muy importante. Pero nada, es una decisión, yo les vuelvo a insistir, nosotros desde la provincia, y voy a usar un ejemplo concreto y los senadores van a entender, y el intendente más, estamos con los pies sobre el barro. Digamos, esas son decisiones que se hablan a otro nivel, que tienen que ver con una visión más global de la economía. Nosotros estamos concentrados en la provincia de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires lo que nosotros tenemos que seguir haciendo son las obras de infraestructura que estamos haciendo, porque eso también le da competitividad al sector productivo. Tenemos que seguir. Nosotros hicimos una reforma fiscal importantísima, en el cual hubo 10.000 millones de pesos que se fueron al sector productivo. Se pagaba 1,75 de ingresos brutos, ahora se paga 1,5. Se pagaba, las pymes que facturaban 50 millones de pesos pagaban ingresos brutos, ahora tienen que pagar 75 millones de pesos para pagar. O sea que hubo toda una reforma fiscal que tendió a beneficiar a los sectores productivos. Ahora, ¿es suficiente? Te lo contesto yo, no. El camino es gradual, vamos a seguir bajando. Para el 2021 no tiene que haber más ingreso bruto. Eso fue lo que se firmó el pacto fiscal, no solamente la provincia de Buenos Aires, sino todas las provincias. Tenemos que eliminar ingresos brutos en el 2021, pero el camino tiene que ser un camino gradual. ¿Y cómo estamos con el tema stop? Nosotros estamos viendo un mercado, Cabo Verde, por ejemplo, ahora cerdo, ahora carne de vaca, ahora maíz. ¿Cómo estamos con el stock para poder vender? ¿Iremos a cumplir? Porque vio la sequía, después de la inundación, nos agarró toda junta en el campo. Bueno, yo considero que, en definitiva, si uno tiene... Sí, sí. Para mí, digamos, yo creo mucho en los productores de la provincia de Buenos Aires. Obviamente, uno no puede luchar contra las inclemencias meteorológicas, pero la verdad que la gente de Buenos Aires, y rememoramos, hace un año que estoy, es muy trabajadora, muy comprometida y quiere cumplir con los compromisos que toma. Ministro, con respecto al nuevo cuadro tarifario, bueno, y el impacto sobre el sector de pequeños y medianos productores, ¿cómo evalúan desde la provincia este impacto precisamente? Bueno, han conversado seguramente con distintos sectores en distintos lugares. Bueno, ¿cómo ven el tema? Mira, el tema de la energía es un tema que así no se podía seguir más. Esto creo que es reconocido. Yo fui hace 2 semanas a generar Arenales, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Básicamente los empresarios en un momento hicimos, a mí me gusta terminar y lo voy a hacer hoy acá, poniendo cuatro temáticas, cuál es la más importante. Tarifas terminó tercero, digamos. Tampoco es que la gente está preocupada por seguir con el crecimiento, por lograr financiamiento, que es otro tema que, por eso hicimos hoy una jornada que tiene con el financiamiento. La gente y las empresas saben que ya no podían seguir pagando lo que se pagaba antes, porque si no nos íbamos a quedar sin luz. Si nosotros queremos en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional inversiones, no se iban a poder, no iban a ser sustentables si no se hacían estas reformas. Ahora bien, nosotros nos ponemos en el lugar del productor y lo que tenemos que tratar de hacer llegar es, primero, educación y segundo, capacitación y asistencia técnica. Para eso, desde la subsecretaría PYME estamos trabajando en talleres de eficiencia energética. Yo no lo dije, fui a generar Arenales, un empresario levantó la mano y dije, yo ahorré 45% de los costos, cambiando las máquinas. Ahora, nosotros tenemos que hacerle llegar el financiamiento para que puedan cambiar las máquinas con tasas bajas, a largo plazo. Esa es una responsabilidad nuestra, pero estamos trabajando. ¿Y eso es lo que traen hoy aquí a Salarito? Sí, sí, sí, totalmente. Y segundo, algo muy importante, que es lo siguiente, hay que sincerar el tema de las tarifas, porque no todo lo que está dentro de las tarifas va directamente a la empresa para que pueda hacer inversiones. Y en ese sentido la provincia de Buenos Aires fue pionera. Eliminamos los impuestos, tanto que lo que tenía que ver con el gas, con lo que tenía que ver con la electricidad. Así que me parece que hay que trabajar en esa senda. Pero no podemos volver atrás. Esto es algo que en este momento se está discutiendo en el Congreso Nacional. Nosotros no podemos volver atrás. Nosotros tenemos que concentrarnos y nosotros que nos toca el área de producción, lo que tenemos que hacer es hacerle llegar a los pequeños empresarios las herramientas para que puedan consumir menos energía, ser más eficientes y en eso estamos trabajando. Con respecto a la batería de financiamiento que traen aquí en Saladillo, ¿de qué se trata la propuesta? Sí, obviamente nosotros venimos con las líneas que hemos identificado, que son las que he mencionado anteriormente, y obviamente estamos también trabajando en nuevas líneas con el Banco Provincia, adicionales a las ya existentes. Así que hay gente del Banco Provincia también hoy. Sí. Ah, y CFI, bueno, así que bueno. No quiero adelantarme porque si no. Ministro, ¿cuál es la situación de los trabajadores del INTI? Que sabemos que hay un problema bastante crucial ahí sobre los trabajadores que han sido despedidos del Estado. ¿Cuál es la situación en la provincia? Sí, la verdad. Sí, no es el área de la competencia mía. El INTI es un órgano descentralizado, dependiente del Ministerio de Producción de Nación. La verdad que cualquier cosa que te diría estaría mal y no quiero decirles algo que sea incorrecto. ¿Su criterio cuál es la meta de inflación real este año? No me corresponde como Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires hablar de un tema que excede mis responsabilidades. Cuando hay una crisis de esta naturaleza, casi todas las empresas que tienen bastante cantidad de personal se acercan a ustedes y dicen que están por despedir la mitad o la tres cuarta parte, y toda la ayuda que saben tener los gobiernos en general se van para ese lado. Yo me preocupa siempre esa cuestión cíclica que hace de que a los que se quieran iniciar, a los que quieran empezar, casi siempre cuando aparecen estas crisis son los más perjudicados, porque la preocupación gubernamental, de la sociedad, etcétera, son para los que tienen muchos empleados, que inmediatamente, hasta hace un mes estaban más o menos bien, pero cuando aparece esta crisis dicen que están por echar la mitad. Entonces todos los fondos van para esa línea. Yo quisiera saber si vamos a empezar con alguna política realmente concreta para ayudar al que se inicia, al que empieza, al que quiere realmente mantener su familia y poner un empleado, dos empleados, no la gran empresa solamente, que la gran empresa es muy necesaria, muy importante, pero que siempre se está aprovechando y poniendo como escudo principal el tema de que tiene muchos empleados y que los va a sacar. Y entonces todo el mundo corre para ese tema, ¿no es cierto? Ahora, el que se tiene que iniciar, que viene posponiendo y posponiendo ese tema, ese siempre, si hay una crisis, el último que le digas es ese. No, está buena tu pregunta. A ver, yo creo que la preocupación es la misma, porque la preocupación es dar el horizonte para que esa persona que contrata uno o dos el día de mañana pueda llegar a tener 10, y que obviamente la empresa que tenga 200 o 300 personas no despida, digamos. Nosotros no tenemos un ranking de qué es más importante. La generación de empleo es tan importante cuando es una o dos personas, o emprendedor, o la empresa que tiene, insisto, 200 o 300 personas. Me parece que lo importante es el hecho de, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que hace a lo que nosotros siempre pregonamos con hechos concretos. Recientemente se actualizó lo que es la Ley PYME Nacional. Que la Ley PYME Nacional lo que hace es actualizar los montos en función de la determinación que hace el Estado si sos o no PYME. Y me parece, y eso muchas veces no se tiene en cuenta, pero es muy importante, porque muchas de las líneas que yo les estoy mencionando de financiamiento van a aplicar solamente a pymes. O sea, ahí ya tenés una diferenciación. Después hay, acá está el subsecretario PYME y emprendedores, hay muchos programas que nosotros tenemos para los emprendedores. El capital semilla, buscar sponsors, que son empresas grandes, para darle 50 mil pesos a esos emprendedores que vos decís que identifican una idea, dicen yo voy a ir adelante, porque nosotros... Me alegra que hayas hecho esa pregunta, porque nosotros identificamos en la provincia de Buenos Aires muchísimo espíritu emprendedor y muchísimas ganas de generar nuevas ideas, de generar nuevas actividades. Y me parece que hay que prestar atención, como vos bien mencionás, no solamente a las empresas grandes, sino a ese pequeño emprendedor que identificó una oportunidad y la quiere desarrollar a lo largo de su vida económica. Así que, bueno, muchas gracias. ¿El factor climático tiene alguna? ¿Control climático? Ah, hay una.